Línea Directa presenta De lo dicho al hecho con Cristina Muñoz. ¿Cómo estás, Cristina? Buen martes. Hola, muy buenos días. Pues un saludo a Jorge Castro. Gracias por escuchar Línea Directa. Y también gracias a Mauricio Carrasco Lugo, quien nos envía la explicación sobre el creo yo. ¿Se acuerdan del martes? Ándale. De la que nos señalaba una radioescucha. Leo lo que nos dice Mauricio. Dice, no es redundancia decir creo yo o yo creo. Simplemente que como la conjugación española lleva implícitos la persona y el número en la terminación verbal, es normal que se omita el pronombre, que figura sobre todo cuando se desea marcar énfasis. Yo fui quien contestó el teléfono. Ustedes tienen la razón. A mí no me parece. O cuando pudiera existir ambigüedad, Pepe y Juana iban por la calle y ella se encontró una cartera. Además, es igual a decir frases como, ¿sabía usted qué? ¿Qué o quiénes te crees tú? ¿O quién o quién te crees tú? O los imperativos, hazlo tú, vayan ustedes. Dice, quizá lo que pueda parecer extraño no es la presencia del pronombre sujeto, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, sino que posponga a la forma verbal. Dice, generalmente cuando aparece va ante impuesto, explica. Les transcribo, dice Carrasco Lugo, unos fragmentos de la lección 15 del libro de Gonzalo Martín Vivaldi, curso de redacción. La lengua española es muy flexible en cuanto a la colocación de los elementos de la oración. El español se caracteriza por su tendencia a anteponer la palabra más expresiva y en general por la facilidad con que invierte los elementos de la frase. La anteposición más frecuente y característica en el español es la del verbo, que tiende a ocupar el primer lugar en la oración. Con ello se consigue un efecto estilístico de mayor viveza, destacándose el valor de la acción que el verbo representa. Llegó Pedro. Se destaca la acción de llegar. La negación precede al verbo en español, ya aparezca este en forma simple o compuesta. No pensé en ello, no he pensado en ello. En nuestro idioma, a diferencia del francés, dice, es posible la inversión del pronombre sujeto respecto al verbo. Creo yo que es así. Hasta ahí la colaboración de nuestro radio escucha y pues muchas gracias por compartir sus conocimientos. Entonces, Cristina, ya nos pusiste a pensar otra vez, dice. Entonces, la frase, por ejemplo, ¿consideran ustedes positivo el Renault? ¿Es el mismo ejemplo? Pues sí, igual. O sea, ahí estamos poniéndole el ustedes, pero si lo quitáramos quedaría igual. ¿Consideran positivo el Renault? Como que sabemos que es para ustedes, pero el ustedes ahí nos enfatiza, pues. Aunque sí, pues sabemos que como que es obvio el ustedes, el yo, el mí, el tú, pero pues es correcto entonces. Así es. Bueno, y es que, pues el creo siempre va a ser yo, ¿no? Y el ajá, consideran, sí, pues siempre va a ser. Por eso suponen que estamos. Bueno, puede ser ellos, ustedes, ¿no? Uh-huh. Aunque para errores, por supuesto, que se nos van todos los días. Y cuando me han mandado los radioescuchas unos audios, digo, qué bárbaro todo lo que dije, pero bueno, se nos va al hablar, ¿verdad? Ah, ¿también te graban? Sí, me han mandado los radioescuchas, sí. Bueno. También agradezco a Luisa López, me dice que a pesar de que hemos tratado varias veces el verbo venir, ella escucha que la mayoría dice veniste, entonces me dice que vuelva a explicar, va un poquito más amplia la explicación. El error se da principalmente al conjugar el tiempo pasado, ¿verdad? El pretérito perfecto simple, dirían los que saben, en la segunda persona del singular, que, o sea, al pronunciar el tú y la primera persona del plural, o sea, yo vine, tú viniste, no veniste como se acostumbra. Él vino, nosotros vinimos, no venimos porque es pasado. Ustedes vinieron. Entonces, ¿por qué se da la confusión? Me dice ella, de veniste o viniste. Y les cuento que hay tres versiones de ese error tan común. Primero, etimológicamente se piensa que como en latín clásico la forma correspondiente a ese verbo era venisti, entonces muchos letrados consideraban que en español debería producir la palabra veniste, pero no pasó así. Y desde los más antiguos tiempos se da la forma viniste, y así lo consagra la Real Academia Española y la Asociación de las Academias también, igual que la mexicana. Por tanto, lo correcto es viniste, y pues les digo que no existe veniste, ya lo hemos repetido varias veces. La segunda versión de por qué se da el error dice que puede hacerse una asociación mental con verbos como pedir y medir, cuya conjugación en pasado sí lleva la E. Yo pedí, tú pediste, yo medí, tú mediste, y que por eso nos traemos el error a veniste. La tercera es la llamada ultracorrección del español rural. Hay muchas palabras que pronunciamos incorrectamente. En el caso de venir, muchas personas del área rural, al pronunciar el tiempo presente, decimos venemos en vez de venimos. Entonces, el citadino, al escuchar al pueblerino decir en presente venemos y en pasado viniste, entonces, por una asociación equivocada, pues ya creyéndose más, ¿verdad?, que el rural, pues lo empezó a pronunciar veniste en vez de viniste. Entonces, pues se corregía, por eso se llama esto de la ultracorrección. Así que mucho cuidado con él. Por eso dicen que es tan batalloso el español, ¿no? Sí. Y del viniste nos vamos a... ¿Vinimos todos? Sí, también. Sí, vinimos. Nos confundimos mucho, pues eso también se debe a una asociación con verbos que se conjugan igual en presente que en pasado en la primera persona. Por ejemplo, en pedir es igual, decimos en presente, nosotros pedimos, que en pasado, nosotros pedimos. Medir en presente es nosotros medimos y en pasado también es medimos. Entonces, de ahí que se suponga que es también venimos, pero en este caso sí vamos a decir en presente yo vengo, tú vienes, él viene, nosotros venimos. Y en pasado, todas con i, les he dicho, ¿verdad?, para mayor facilidad. Yo vine, tú viniste, él vino, nosotros vinimos. Bien. Sí, para que quede claro. Y esto está muy bueno, dice la maestra Sepúlveda, pregunta una oración. Dice que siempre les preguntaban en la escuela, ¿mezco la cuna o meso la cuna? Pues es meso la cuna. El verbo mecer es un verbo regular, entonces no va a cambiar su raíz. Y vamos a decir, yo meso, tú meces, él mece, nosotros mecemos, ustedes mecen. Y también el otro que nos trae problemas, cuando yo mesa al niño, cuando tú mesas, cuando él mesa, cuando nosotros mesamos, cuando ellos mesan. Así que cuidado también con eso de que mezco no existe. Sí, también se va, ¿no? Sí, entonces... es que antes, en un tiempo sí fue correcto el mezco, también por el nazco y esto, pero pues es yo meso a mi niño. Y es, yo meso a mi hijo entonces en el columpio, ¿no? Así es. Y un abogado pregunta si el departamento es de dactiloscopía o de dactiloscopia. Ay, pues sí, también nos traen problemas estas terminaciones en scopia, pero es dactiloscopia, sin énfasis en la i. Porque siempre decimos dactiloscopía, ¿no? Ah, exacto, pero es dactiloscopia. Caray. Y es de las excepciones en ese tipo de departamentos, entonces. Pues es que todos los terminados en scopia, para la norma culta era sin acento en la i, pero se hacía por pediatría, se hacía una confusión ahí, ¿no? Sobre todo los términos médicos. Entonces estuvimos poniendo el énfasis en la i, entonces ahora me dicen que se acepta las dos terminaciones, pero si quieren hablar correctamente es dactiloscopia. Otra vez nos dejaste lados. Sí. Pues ni hablar, Cristina, si alguien quiere preguntar o colaborar con algo, ¿a dónde te pueden escribir? Sí, cristinam100@hotmail. Muchas gracias, Cristina. A ustedes, hasta el martes. Cristina Muñoz, en De lo dicho al hecho, hasta el martes, y puede usted escucharla también en www.lineadirectaportal.com. En el área de contáctenos, puede dejarnos también alguna colaboración, o bien a su correo, repito, cristinam100@hotmail.com. Línea Directa presentó De lo dicho al hecho, con Cristina Muñoz.